Camilo Catrillanca Ñi Elugún. Este es el Elugún de Camilo Catrillanca. Y es que este programa de Nampul Café, de viajera y viajero del Gualmapu, está dedicado plenamente a nuestro Peñi, a este Peñi, a este Huaychafe, a este luchador mapuche, guluche, del territorio guluche, o sea, el actual Chile, en ese sur, ahí, fue asesinado nuestro hermano Camilo Catrillanca, de 24 años. Y el afafán que escuchaban, esos gritos masivos de mucha gente, de muchos hombres y mujeres, despidiendo al hermano en su Elugún. Y así comenzamos este Cutralhue, con la pena de un joven más muerto y asesinado por un estado criollo, seguramente con muchas lágrimas que han quedado en el suelo, en su comunidad, en su mapu, en su tierra y en los corazones de todo el pueblo mapuche. Por eso comenzamos con esos afafán, esa grabación del funeral que se desarrolló en la comunidad de Temucuicui, en la localidad de Arcilla, que es en la región de la Araucanía en Chile, donde fue el funeral masivo, más de 4.000 personas asistieron a este Elugún. ¿Qué es el Elugún? El Elugún es la despedida de mapuche cuando alguien muere y se le despide, y se desarrolla en las comunidades. ¿Y por qué Camilo murió si era muy joven, no era un abuelo? Bueno, eso es lo triste de una conversación de este Cutralhue, y es el hecho, Ñahue, hija, de que, como dices tú, no es algo normal. Siempre hablamos de el tiempo de un abuelo, ¿no es cierto? Una generación de mapuche dentro de una familia, un abuelo. Llegar a la normalidad de cumplir un periodo de vida y poder irse en tranquilidad. Hablar de la muerte no es algo malo, es algo normal en nuestra cultura, es parte del ciclo de la permanencia del mundo mapuche en el Nakmapu, en la tierra que habitamos. Pero lamentablemente hay estos episodios, como lo han habido otras veces en la historia de nuestro pueblo, de que un joven pierde su vida y se va tempranamente. Lamentablemente la muerte de este joven mapuche fue por una bala de un equipo táctico de carabineros de Chile, este grupo de carabineros formado en Colombia con preparación militar, conocidos como el Comando Jungla. Los victimarios, los sicarios en este caso del Estado y de sus políticas, que le dan muerte a este joven mapuche, y como dices tú, fuera de lo normal. Lamentablemente se produce este asesinato y esa muerte. ¿Y por qué los asesinos no se van a la cárcel como uno común? ¿Como uno común? Difícil pregunta, pero en esta realidad que tenemos como sociedad mapuche, de ser los descendientes, los hijos y los nietos de un pueblo colonizado por estos estados criollos, la historia oficial no ha sido escrita por nosotros. Las políticas que hoy día recaen sobre nuestra sociedad mapuche, sobre este pueblo vivo, no han sido escritas por nosotros, no han sido ni siquiera votadas por nuestro pueblo. La cultura dominante ha querido ocultarnos de la historia. Por eso hacemos Nampul Café, para transmitir nuestra visión del mundo mapuche, nuestra cosmovisión. Decirle al mundo, a través de una herramienta como la radio, de un espacio como FM Sierras, desde Córdoba, decirle al mundo que los mapuches estamos vivos, que es el siglo XXI y que somos un pueblo que caminamos. En Nampul Café hay una niña mapuche viva que quiere su cultura, un joven mapuche que les habla, un compañero, un güeney como Pablo, que nos acompaña siempre en la producción, que son también hijos de este Gualmapu antiguo, y que habitamos este territorio lleno de historia. Y lamentablemente hoy día no hay justicia para un pueblo como el nuestro, porque todo el sistema en el que nosotros hoy día estamos inmersos, en el sistema estatal en el que estamos, está ideado para el modelo occidental y nos deja a nosotros relegados como si fuéramos objetos de museo. Eso es lo triste, pero eso está cambiando. Lamentablemente la muerte de nuestros hermanos vuelve a poner sobre la mesa a un pueblo que está en movimiento. Los mapuches exigimos la justicia, estamos vivos, vamos a nuestro pueblo sigue luchando a través de la historia, y a pesar de esta muerte, de esta triste lista de muertes, en democracia supuestamente, ¿no es cierto? Se dice que Argentina y Chile son países democráticos, se muestran ante el mundo, llaman a inversiones sus políticos de la centroizquierda, sus políticos de derecha, llamando al mundo moderno, a estos países, ¿no es cierto?, con calma social, que no tienen problemas de terrorismo, supuestamente, pero resulta que persiguen a nuestros hermanos y a nuestro pueblo y a nuestros dirigentes como si fueran enemigos altamente peligrosos del Estado, ¿no es cierto?, como si fueran grandes violentistas, pero son solo líderes de comunidades que luchan por la pervivencia y porque nuestro pueblo siga pisando este suelo. Así que, lamentablemente, para nosotros aún no existe democracia. Yo creo que mucha gente ha visto imágenes, a la gente que le gusta mantenerse informada, de cómo hoy día viven las comunidades mapuches, cómo transitan por sus caminos en Argentina y en Chile, vehículos de una policía militarizada. En el caso chileno, vehículos blindados, este grupo preparado por fuerzas especiales colombianas, capacitado supuestamente, ¿no es cierto?, para ser un equipo de élite, pero que es capaz de matar a un joven mapuche por la espalda, argumentando que fue una bala loca, pero una bala loca que atravesó su nuca, un disparo por la espalda de un grupo táctico. ¿Cuál es entonces su capacitación, su preparación? Un tractor en el que transitaba este joven y que quedó lleno de balas de sus fusiles M4. Y un chico que no tenía antecedentes penales, que venía de trabajar junto a un niño de 15 años que también fue detenido, golpeado, que fue el testigo clave de este hecho, de este asesinato. Así que este Cotralgüe es triste, pero nos sirve para poner sobre la mesa lo que está sucediendo, la cantidad de muertos que se suman uno tras otro en la larga lista de la democracia que nos ofrece el Estado chileno y de la democracia que nos ofrece el Estado argentino. Y vamos a compartir con ustedes en este Cotralgüe de reflexión los jóvenes que han sido asesinados o que han muerto producto de la represión del Estado y de esta situación de persecución hacia el pueblo mapuche. Ninguno de los asesinos estuvo siquiera un día encarcelado. Al contrario, muchos fueron premiados con ascenso en sus funciones policíacas. Mapuches asesinados en la democracia chilena. Agustina Huenupe Pavián, 2001. Mauricio Huenupe Pavián, 2001. Jorge Antonio Suárez Marihuán, 2001. Edmundo Alex Lemún Saavedra, 2002. Julio Alberto Huentecura Yancaleo, 2004. Zenén Alfonso Díaz Necul, 2005. José Gerardo Buenante, 2005. Lonco Juan Lorenzo Coyihuín Catril, 2006. Matías Valentín Catrileo Quesada, 2008. Johnny Cariqueo Yáñez, 2008. Jaime Facundo Mendoza Collío, 2009. Rodrigo Melinao Licán, 2013. José Mauricio Quinriqueo Guayquimil, 2014. Víctor Manuel Mendoza Collío, 2014. Luis Marileo, 2017. Patricio González, 2017. Camilo Catrillanca, 2018. Así es, esta larga lista de más de 15 jóvenes mapuche, junto a nuestros hermanos Puelche, Rafael Nahuel y Santiago Maldonado. Una larga lista de jóvenes. También alguna gente adulta, pero la mayoría de estos jóvenes. Entonces nos trae la muestra de que acá está pasando algo, de que no puede ser que después de esta cantidad de muertes recién hayan reacciones incluso un poco más fuertes de las organizaciones sociales. Muchas veces nuestras comunidades tenían que salir solas a poner sobre la mesa estos asesinatos. Hoy día hubo un impacto más, porque ya es una suma muy larga, es un dolor tremendo. O sea, es la respuesta

determinando. En el sur un mal clima se instala, no porque llueve agua, sino porque llueve en pala. El aparato legal, estatal, con ley dictatorial, protege al criminal, encierra inocente. 7 años de cárcel es brutal, mal. Mi país no culpable, anda clandestinamente. No invente que si lo quieren cerrar es porque tiene fe y en su ni despierta nuestra gente. Esto no viene desde ahora, en toda nuestra historia han querido erradicarnos de raíz. Por eso que invierte millones de represión aquí, usando los impuestos de todo este país. Control con religión, milicia y tecnología, para que en un futuro estemos en fotografía. Al mapuche se le acepta de que te quejas, pero con folclore y detrás de las rejas. Encarcelado en nuestra propia tierra, niega la vida, mapuche cuenta ser. Jugado por las leyes que respaldan a la difundida, abusan del poder. Encarcelado en nuestra propia tierra, niega la vida, mapuche cuenta ser. Jugado por las leyes que respaldan a la difundida, abusan del poder. Somos una nación con discernimiento, y si no entiendes que tu neurona le falta entrenamiento, o a lo mejor no sabes de hostigamiento, sufrimiento más común que sudor por alimento. ¿Quién se quedaría callado si de dolor tan llenado la única realidad que he conocido será allanado? Si sufre mi país y sufre mi tierra, sufro yo también. Y a tu que quisule light a mi mujer, ni que me amo leal, también chocanta mi neuen, ni trofil mafu, con yuto afimi también puñem. Le hueda que tu mue lurupa y hay, tal y finca cheyem, neuen tu cara. Enjuiciamiento como criminal rendido, quieren vernos, inventaron un estereotipo eterno. A Mijael lo persigue la inteligencia del gobierno, porque somos el enemigo interno. La ley es una varita mágica que tienen, fiscales, color, estado, hacen lo que quieren. Abracadabra, boom, y no detienen. Así las millones de extrañas ropa ellos mantienen. Indígenas de Chile son títeres de función. Nosotros somos mapuche, por eso nos dan represión. Con la estrategia de Mariluango, del Huichán, de Chile avance, lucha contra el Estado y capital. Encarcelado en nuestra propia tierra, niegan la vida, mapuche cuesta ser. Jugado por las leyes que respaldan a la difundida, abusan del poder. Encarcelado en nuestra propia tierra, niegan la vida, mapuche cuesta ser. Jugado por las leyes que respaldan a la difundida, abusan del poder. Nadie se entregará a las manos manchadas con sangre del Estado. Y ahí estará el Lehuel Catún. Es como la lanza de Calfurungi. Escuchábamos Niegan la vida de Luanco. Queremos mandarle un saludo a Radio El Grito, que transmite nuestro programa a las 20 horas los viernes. Feliz a ti, Radio El Grito, desde Los Hornillos. Y nosotros acá desde el Valle, en la localidad de San Pedro, Córdoba, por la 107.9 FM Sierras y por FM sierrascomechingones.blogspot.com.ar, nuestra señal online para todo el Gualmapu, para todo el territorio histórico mapuche, desde allá en el Pacífico, en el Gulumapu, hasta el Atlántico, en el Puelmapu, todas las comunidades de nuestros hermanos en las ciudades, en el campo. Así comienza Fachanto Ñipuzungún, el segundo bloque de Nampulcafe, viajera y viajero del Gualmapu, con estas noticias que son tristes, ¿no es cierto? La muerte, el asesinato de nuestro peñi Camilo Catrillanca. Recordemos que la semana pasada, mientras transmitíamos el programa, nos llegó la noticia en vivo y la confirmación del asesinato de nuestro peñi. Iba en su tractor junto a un menor de edad de 15 años de la comunidad, venían de trabajar. Se cruzan con un operativo del Comando Jungla, ingresaban los tanques, estos tanques anfibios de carabineros a la comunidad, ubicada en la localidad de Ercilla, en la región de la Araucanía, en Chile, y cuando él venía de su trabajo, se cruza con esta gente, da vuelta a su tractor porque para retirarse del lugar, y es acribillado a balazo. Ya está demostrado en los peritajes de la Policía de Investigaciones en Chile, si no me equivoco, una cantidad de 8 balas incrustadas en el tractor que quedó inutilizado, y la 9ª en la nuca de nuestro peñi, de nuestro hermano. En primer momento, ese día miércoles, el gobierno salió a decir, a través de su intendente, que es como sería como un gobernador provincial acá en Argentina, el intendente de la Araucanía, Mayol, decir que se había producido este hecho en un contexto de un acto de delincuencia, porque Carabineros perseguía a alguien que supuestamente había robado un vehículo. En ese trayecto, en este accionar de Carabineros, se encuentran con estos dos jóvenes, de los cuales el Camilo Catrillanca fue el que recibe el balazo en la nuca. Trataron de empañar con estas palabras el gobierno, que era un hecho delictual. También el intendente Mayol salió a decir que este joven tenía antecedentes penales. Después la familia lo demostró, se comprobó en el registro civil. Este joven no tenía ningún antecedente penal, Camilo Catrillanca. El gobierno tuvo que salir a reconocer eso. Se contradecía en el ministro del Interior, Chadwick. Decían que tenían los antecedentes de Carabinero. Después tuvo que salir el gobierno una vez más a hacer aclaraciones de que no tenían videos registrados de este comando. Hoy día, con toda la modernidad, con sus cámaras GoPro que llevan en los cascos, resulta que tuvieron que salir a reconocer que uno de los carabineros había roto su tarjeta SD, su tarjeta de memoria de esta cámara. Así que era un hecho grave. Ocultaban evidencia del asesinato de nuestro hermano. Por algo habrán borrado la tarjeta, porque ahí seguramente estaba la grabación total de lo que habían hecho. Pero gracias a nuestros cuifiques Cheyem, el joven de 15 años que acompañaba a nuestro Peñi Camilo Catrillanca quedó ileso y fue el testigo clave de esta situación. Ya se le tomaron declaraciones a este niño, ahí empezó a cruzarse la información de que el carabinero sí portaba las cámaras. Después se confirmó y el gobierno, como les decía, tuvo que reconocer que los carabineros habían roto las tarjetas de memoria de esas cámaras. Así que un conjunto de contradicciones. Una vez más se trataba de tapar con estos encubrimientos, como lo vimos acá en Argentina cuando pasó con el caso de nuestro Peñi Rafael Nahuel, cómo enseguida se empezó a tergiversar la información. Tenían comprobado de que la bala había salido desde un arma policial, pero después resulta que salen estas declaraciones de los funcionarios policiales que dicen que ellos no habían disparado el arma, que les pertenecía pero no la habían disparado. Entonces, ¿quién era? ¿Era Gasparín, el fantasma amistoso? Entonces, tenemos que ser serios en esto, la gravedad del asunto. Resulta que toda esta repercusión hizo que renunciara el señor Mauro Victoriano, que era el jefe de orden y seguridad de la región de Araucanía en Chile, y el coronel Ibal Contreras Figueroa, prefecto de las Fuerzas Especiales de la Araucanía en Chile. Fue la primera renuncia, el primer corte de cabeza del gobierno, pero no es más que renuncia simbólica, porque acá esos son los líderes operativos de esto, pero hay decisiones políticas, hay una luz verde para permitirle disparar y matar a nuestra gente, y esa luz verde es una decisión política. El gobierno de Sebastián Piñera apostó por la militarización de la Araucanía aún más. Ya lo venían haciendo los gobiernos de la Concertación dentro de esta centroizquierda, ¿no es cierto?, progresista, que eran los que supuestamente habían sobrevivido a la dictadura y traían la democracia al país vecino, al país trasandino, que resulta que aplicaban las leyes pinochetistas para con los líderes mapuches. Y la derecha incrementó esto con la formación militar de policía de carabineros en Colombia, esta especialización, esta inauguración de las tanquetas nuevas anfibias, los fusiles de asalto, muchos de ellos de origen israelí. Entonces, toda esta parafernalia de decir que con la mano dura iban a resolver un problema. Lo único que se veía era la crónica de una muerte anunciada. Ya venían allanamientos con este grupo de operaciones especiales, habían herido en estos sucesos y en algún momento iba a pasar, y lamentablemente pasó con nuestro hermano Camilo Catrillanca. Ayer acaba de renunciar también el intendente, que había dicho horas antes de que él no renunciaba, que solo tomaba la decisión si se lo pedía el presidente Sebastián Piñera, y ya lo hizo anoche. Renunció Mayol, el intendente de la Araucanía en Chile, que es un civil de un gobernador en Argentina, solo que allá son designados por el gobierno central, no son por la vía de la votación. Es la primera cabeza política que cae, pero las movilizaciones que se están llevando en el extranjero, en Chile, en la mayoría de las ciudades, en las comunidades, piden la salida de Chadwick, el responsable político, el ministro que está manejando toda esta política dura, y la presión hacia Piñera, hacia su flamante plan Araucanía, que traía progreso, que traía la inversión, pero que traía la mano dura. Así que muchos dicen que la zanahoria que nos traían tenía un sabor amargo, y el sabor amargo de la muerte, del asesinato. Después de toda esta situación, queremos compartir con ustedes la declaración del padre de Camilo Catrillanca desde su comunidad, una vez que ya se realizó el Elugún, el funeral de 3 días, un funeral tradicional mapuche donde asistieron más de 4.000 personas, dirigentes de todas las comunidades, de todos los territorios, huilliches del sur, pehuenches de la cordillera, lafquenches, picunches de las ciudades del norte, los naches, todos reunidos para despedir a nuestro hermano y para decir que aquí estamos, que estamos vivos, que los mapuches seguimos caminando, que seguimos en pie y que no aceptamos las estupideces de los estados criollos. Porque acá el señor Chadwick, el ministro del Interior, tiene que entender de que acá hubo masacre. Acá a mi hijo se le mató por la espalda y a quemarropa. Se destruyó una maquinaria de la comunidad. Por lo tanto, con que ese funcionario de carabineros sea el cargo que tenga, él se va a ir probablemente a descansar, porque acá el gobierno perfectamente a ellos, como funcionarios, cumplieron el objetivo principal. ¿Cuál era el objetivo principal de ellos? Asesinar a alguien de Temuco-Ycuy. Intervenir la comunidad. Porque el gobierno tenía que dar explicaciones por qué entabló comando junto. Aquí tenía que haber productividad. La productividad era eso, asesinar a un mapuche más. Y ojalá fuera este golpe. Lo ha concretado el gobierno. Pero por eso mismo nosotros no estamos conformes con la decisión que se ha tomado. Porque acá el gran responsable es el intendente de la región. El gran responsable es el ministro del Interior, porque en la primera instancia el ministro del Interior dijo que mi hijo era ladrón, que era delincuente, por lo tanto eso nosotros no nos gusta y creo que no es pertinente de que hoy día pueda arrestarse el gobierno. ¿Tienen que dejar el cargo el ministro del Interior y el intendente? Bueno, nosotros interpelamos al ministro de que él, por un acto de buena fe, y que el gobierno pueda decir de que acá se está haciendo justicia, el ministro del Interior tiene que dejar cargo, y con mayor razón el intendente de la región y todo lo ente que representa al gobierno acá. También el gobernador tiene gran responsabilidad. Marcelo, perdón, preguntarle qué le parece a usted y a la comunidad que se haya ya confirmado que se destruyó evidencia, que había una grabación en video de cómo fue asesinado su hijo. ¿Qué te parece que eso que ustedes habían asegurado un principio y día debe ser ratificado? Nosotros, desde el primer momento, cuando yo supe que mi hijo había fallecido, yo siempre dije, mi hijo andaba trabajando en un tractor de la comunidad. Por lo tanto, hoy día de nuevamente, queda demostrado que acá el carabinero hace montaje, inventa situaciones, como pasó con el caso Huracán, que también carabinero está siendo investigado, pero yo no quiero lo que está pasando hoy día, que le den un arresto domiciliario. Eso no, nosotros no nos va a dejar conforme. Acá los carabineros también tienen que sufrir lo que nosotros, mucha gente del pueblo mapuche está sufriendo, están encarcelados, y lo que siempre hemos dicho nosotros, de que nuestros grandes peños huichafes que hoy día están encarcelados tienen que ser liberados. Hoy día tenemos machi presos, autoridades presos, por lo tanto esto queda para nosotros de que el gobierno nunca ha hecho un gesto de buena voluntad. ¿Qué responsabilidad le cabe en todo esto al general director de Carabineros, Hermoso? Mira, yo creo que la gran responsabilidad de ellos, nosotros judicialmente no la sabemos. No, muchas veces, a veces nosotros también no entendemos la situación de ellos, pero yo creo que acá, gran responsabilidad. Ellos tienen que asumir su responsabilidad, acá la justicia tiene que operar por que Camilo se le dé justicia. ¿Tiene confianza con lo que venga acá en adelante, la investigación que lidera el fiscal Garrido? ¿Cree que se va a dar a luz realmente lo que ocurrió el día miércoles en la tarde? Yo creo que nosotros como mapuche no confiamos en los fiscales, pero sí, en vista de que el fiscal que hoy día se ha designado de parte del gobierno ha aclarado también la situación del Peña Leclemón, por lo tanto, confianza del 100% no tenemos en favor de ello, pero sí vamos a tener la esperanza de que acá lo más pronto posible se sepa la verdad, cómo fue asesinado mi hijo, porque nosotros entendemos que fue un asesinato. Marcelo, ¿cómo evalúan el trabajo de la Fiscalía en el sentido de que el carabinero sigue libre, no está detenido, no ha sido formalizado y han pasado ya 4 días y sigue libre este carabinero? Bueno, la evaluación, yo creo que nosotros, como quisiéramos que acá se haga justicia, ¿ya? Ese carabinero tiene que estar preso. Lo que queremos es que se haga justicia y queremos ver el rostro. Quiero identificar, quiero conocer a ese carabinero que me asesinó mi hijo. Escuchamos ahí la declaración que dio el padre de Camilo Catrillanca a la prensa, sobre todo lo que había pasado, sobre su visión de las decisiones políticas del ministro Chadwick, del ministro del Interior y del intendente de la Araucanía Mayol, y que se hagan responsables de esto. Como les decíamos hace unos minutos, Mayol ya dio la renuncia, pero lo particular es que la propuesta del gobierno para reemplazar a Mayol, que renunció, es Jorge Atón Palma. Y este nuevo intendente, que también forma parte del gobierno de sus operadores políticos, en el 2016 había sugerido que las tropas chilenas que habían estado en Haití como tropas de la ONU fueran, una vez que volvían de Haití, fueran llevadas a la Araucanía, o sea, tropas militares. Cambiamos el tipo, uno de los responsables y de los que decía, como Mayol, que decía que nuestro Peñi era un delincuente y que después se comprobó que no tenía ningún antecedente penal, es cambiado por otro que hace un tiempo pedía que se militarizara, ni siquiera con policía, directamente con el ejército, las comunidades mapuche. O sea, nos siguen manteniendo en una propuesta de un pueblo que vive sin democracia. Para nosotros, la llegada de los 90 de la democracia como pueblo no significó nada. Quiero que vean imágenes, que busquen. Hoy día es fácil acceder a las noticias y vean las imágenes de Lelugún, vean las imágenes de las comunidades, vean cómo viven nuestras comunidades, cómo son los caminos rurales, un camino de campo, como los caminos que serían acá en esta zona para ir hacia Chancaní, de San Pedro hacia el campo, todo el tiempo siendo patrullados por tanques blindados y con armamento, carabineros con fusiles. O sea, es una vida de asedio, una vida rural campesina asediada por los aparatos represivos del Estado. Así que junto a esas declaraciones también queremos compartir en el UN, en el funeral de nuestro hermano, fueron muchos dirigentes y entre ellos vamos a compartir las palabras del Huerquén, de la comunidad de Temucuicuy, de la comunidad de origen del hermano Camilo Catrillanca. ¿A qué le tienen miedo? ¿De quiénes se ocultan? ¿Por qué se ocultan? ¿Miedo a qué, Pupeñi y Pulamián? Estamos quedando sin lo que es nuestro. ¿Qué chole tu inta fantasma? ¿Neto la inta mapu? ¿Inchipes tú? ¿Y todavía le creemos al gobierno? ¿Todavía andamos a la siga de ellos? ¿Hasta cuándo, Pupeñi y Pulamián? Y para terminar, que a nuestros jóvenes no se les olvide quiénes son nuestros enemigos. Y que los enemigos, Pupeñi, pero los verdaderos enemigos, que no vivan en paz. salto más y pupeñe, ¡mavichi huevo! Estas palabras del huerquén Mijael Carbone, de la comunidad de Temucuicui, son parte para mostrar y reflejar lo que se vivía ahí en ese lugún, en ese funeral, la intensidad de la pena, pero también de la fuerza de los jóvenes que renacen. Siempre nuestro pueblo, nuestro grito de lucha de Huaychán es Marichi Huevo, 10 veces venceremos, y es las 10 veces que se levantan. Porque nuestra gente siempre dice que por cada mapuche caído, 10 se levantan. Entonces, desde tiempos antiguos, ese ha sido nuestro grito de fuerza, de lucha, de seguir diciendo que no nos doblegamos, que seguimos vivos. Y ante la pena, ante el dolor de la muerte, les dejamos con esta canción que se llama Con el alma llena de banderas, del histórico grupo Quilapayún. Oye brotar la primavera, que como tú soplando irán los vientos. Ahí enterrado cara al sol, la nueva tierra cubre tu semilla, la raíz profunda se hundirá y nacerá la flor del nuevo día, y nacerá la flor del nuevo día. A tus pies heridos llegarán las manos del humilde, llegarán. Alas al volar, apagará el fuego de los pobres, apagará el fuego de los pobres. Aquí, hermano, aquí sobre la tierra, el alma se nos llena de bandera. Ya avanzan Venceremos, así terminaba esta canción, con el alma llena de banderas de Quilapayún, este grupo ya mítico de la nueva canción chilena de toda esa época, de ese vínculo con Víctor Jara, con Violeta Parra, toda esa generación de cantores y su compromiso. Y esta canción que nos recuerda a los jóvenes que perecieron, pero son la semilla del futuro. También dedicada a nuestro Peñi Catrillanca, desde la FM Sierras, desde la 107.9 y de este programa Nampul Café, viajera y viajero del Walmap. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través del 3544-560226 vía WhatsApp o Telegram, que la FM Sierras comechingones.blogspot.com.ar transmite nuestra señal online. Que los días sábado a las 17 horas se retransmite nuestro programa, y con nuestros hermanos del Grito hacemos que este Nampul Café, esta viajera y este viajero transiten a caballo por las antiguas fronteras del Gualmapu. Y Radio El Grito en Los Hornillos también se une a esta senda de los mapuche y su antiguo territorio histórico. Y bueno, siguiendo con el la actualidad, con el Fachanto Ñipuzungún, queremos compartir que la FM Sierra y su gente se une a esta campaña por la justicia de Camilo Catrillanca, una campaña que ha compartido nuestros hermanos de mapoexpress.org, este colectivo de comunicaciones mapuche, y una campaña nacional e internacional para pedir justicia y pedir la renuncia del ministro Chadwick, el responsable del ministro del Interior del Estado chileno y uno de los responsables políticos de la muerte de nuestro hermano. Porque no basta con este juego de renuncias de generales que después no sabemos a dónde van a dar, que no creo que pierdan su experiencia en nuestra tierra, su experiencia de asesinatos, su experiencia de operaciones policiales y militares en nuestra tierra. Le comentaba a Pablo fuera del aire que la mayoría de nuestros hermanos que compartimos con Mailén la cantidad de jóvenes muertos en esta democracia chilena y argentina han sido las medallas para los ascensos de los generales de carabineros. En el caso del Gulumapu, muchos de los responsables de la muerte de Catrileo, de Alex Lemún, de jóvenes del 2002 y 2006 asesinados por la policía del Estado, se transformaron después estos en generales directores de carabineros. O sea, su paso por la región de la Araucanía, por la región del Biobío, sus operativos en las comunidades mapuche y las muertes de nuestros hermanos son sus medallas de guerra para el ascenso. En este caso trataron de dar un golpe de timón desde la derecha y del gobierno chileno en aceptar la renuncia de estos dos generales que ya nombramos, Victoriano y Figueroa. Se dio de baja a los carabineros ya, y también renunció el intendente Mayol, pero tienen estos reemplazos como el que les nombramos recién, el señor Jorge Atón, que quería tropas y ofrecía tropas militares para las zonas mapuche. Entonces no hay cambio realmente, y la única justicia política va a ser la salida del señor Chadwick, la justicia para la familia de nuestro hermano, que se sepa directamente quién de estos cuatro carabineros del grupo de operaciones especiales, que son el señor suboficial Patricio Sepúlveda a cargo del grupo, sargento segundo Raúl Ávila, quien llevaba la cámara GoPro, de la cual fueron eliminadas las imágenes, fue rota su tarjeta de memoria, el sargento primero Carlos Alarcón y el cabo Braulio Valenzuela. Estos son los cuatro responsables operativos del hecho. La familia quiere justicia, quiere saber quién disparó estos fusiles de asalto que dieron la muerte a nuestro hermano. El tractor en el que murió, que también tenía los impactos de bala, ya fue llevado a la ciudad de Temuco para tener las pericias de parte de la policía de investigaciones, la policía civil, y la familia espera justicia por el asesinato, pero también la justicia por los hechos políticos, las decisiones políticas, la luz verde para la muerte, la luz verde para el asesinato, que Piñera se haga responsable de esta macabra muerte de nuestros hermanos. Y nos sumamos a la campaña con FM Sierras y los miembros de esta gran radio comunitaria que transmite desde San Pedro, Córdoba, a la campaña que ha compartido el grupo de comunicaciones Mapo Express. No más comando jungla, no más militarización en el Gualmapu. La tarde del miércoles 14 de noviembre de 2018, el comando jungla asesinó de un balazo en la cabeza a Camilo Catrillanca, comunero mapuche de 24 años, en el marco de un violento allanamiento realizado por carabineros con más de 400 efectivos ingresando a la zona. Camilo Catrillanca, nieto del histórico lonco Juan Catrillanca, tenía un hijo de 6 años y otro bebé en camino. Se encontraba manejando un tractor mientras construía su casa en el centro de la comunidad Temucuicui de la comuna de Ercilla, región de la Araucanía, cuando recibió un balazo por la espalda. La policía declara que la muerte del comunero se produjo en el marco de un enfrentamiento. No más comando jungla, no más militarización en el Gualmapu. En el año 2002, cuando ocurrió el asesinato de Alex Lemún, se habló de enfrentamiento. Se demostró que era falso. Recién en el 2017 fue procesado el ex oficial de Carabineros. En el año 2008, cuando Carabineros asesinó a Matías Catrileo, se dijo lo mismo. Enfrentamiento. Y se negó el baleo por la espalda. Se demostró en juicio la falsedad de las declaraciones policiales. En el año 2009, Carabineros asesinó a Jaime Mendoza Collío. Se dijo que fue en defensa propia y se mostró el chaleco policial baleado. PDI aclaró el montaje, sacando a la luz las mentiras de Carabineros. La memoria de Camilo Catrillanca no puede ser manchada con nuevos montajes policiales. El comando jungla es responsable. Carabineros de Chile es responsable de la muerte de un comunero mapuche. El Estado de Chile es responsable de más violencia en Gualmapu. Justicia para Camilo Catrillanca. No más comando jungla, no más militarización en el Gualmapu. Chile necesita políticas públicas que respeten, valoren y entiendan las demandas del pueblo mapuche. No más violencia. Infórmate, indígnate, actúa. Felipe May, que así sea. Nos unimos a la campaña desde FM Sierra, desde el programa Nampul Café y desde todos los miembros de esta radio de San Pedro Córdoba, de este hermoso valle junto a las sierras cordobesas. Y esta campaña de justicia para que caiga la cabeza responsable política del ministro del Interior de Chile, Chadwick, y para que no exista más este comando jungla, para que no haya más financiamiento de todo el Estado, o sea, de toda la sociedad, para alimentar a estos grupos que lo único que traen es muerte, que lo único que traen es una aberración frente a los discursos que hablan de democracia, la aberración del asesinato, de la justificación, entre comillas, algo injustificable. No se puede justificar el asesinato de esta manera. Una vez más, no puede pasar, como nombraba la campaña, lo de Alex Lemún, de este niño de 17 años, que tuvo también muerto por una vara en la cabeza de Carabineros de Chile, que pasaron más de 15 años para que recién se sentara el carabinero en un juicio. Así que exigimos la justicia pronta, la justicia transparente, que haya verdad, que se acabe este tipo de equipos militares desproporcionados dentro de las comunidades mapuches, dentro del Gualmapu, la utilización de albatros en el lado argentino, en el Puelmapu, una fuerza militar para un problema que es netamente político, un problema que arrastra al Estado desde la campaña del desierto y desde la pacificación de la Araucanía en Chile. Es la realidad de un pueblo colonizado y de una colonización que terminó en los años 30, en 1930, la edad de un abuelo. Somos hijos de los abuelos que perdieron la guerra, somos los hijos de los abuelos colonizados, de los abuelos desposeídos de su tierra, de los que hoy día somos hijos de los que siguieron luchando, de los que siguieron manteniéndose en pie. Somos los mapuches del siglo XXI, estamos en las ciudades, estamos en los campos, estamos en este Gualmapu, estamos dentro de estos dos estados criollos. Así que para ir cerrando este bloque, compartimos la canción de Las Marmotas en el Bar. Enfermos con pistola. Que te jodan con una bomba lacrimógena en la jeta. Que te inflen a hostias en comisaría. Y luego volver a casa y que mis padres me maten no tiene gracia. No la tiene. Yo no se la veo. No digas chorradas. Eso era la guerra. Una guerra contra los polis en vivo y en directo. Y tú me vienes con eso. Supe cómo eran ustedes, sabía que eran puercos que cuidaban intereses, que ocupaban la violencia como método de control, que no dan seguridad, que son la cara a la opresión. En ese momento estaba en una plaza compartiendo, llegaste con tu cara y con tu placa reprimiendo, era un pendejo, te aprovechaste de eso, te creció mi odio como un cáncer que me durará hasta viejo. Tampoco comprendí cuál era tu función, defender la propiedad, cada riqueza del patrón. Si es necesario se tortura, se secuestra y existe cada ley absurda para que los defiendan, de millones que les entrega el Estado, para que con su arma en la marcha estén disparando. Se divertirán golpeando a personas indefensas. Acerca la venganza en la revuelta. No fue de aburridos ni tampoco algo casual. Este segundo temita ya es un odio personal. Esta clase de personas son enfermos con pistolas. Te botan la marihuana y te rompen el matacola. Te dejan 8 horas por control de identidad. Por el orden, por la patria y por la puta propiedad. Le da lo mismo si tu garganta está seca. Si te apretan las esposas para dañarte las muñecas. Las cabras corren manos, ni siquiera son humanos. Vamos a la marcha solo para hacerle daño. Cuando veo un paco en llamas se me empaña la retina. Compañeros con capucha, con el fuego y la benzina. Cosecharon odio, ahora siembran rebeldía. Por las torturas que aplican en cada comisaría. Vindo por los pacos muertos, por el Lautaro y la voz. Paco bueno, paco muerto, bajo un cóctel molotov. Se presentan como gente respetable y nosotros solo vemos asesinos inflamables. Policía detestable, piedra, fuego, a la ayuda y al gendarme. Se presentan como gente respetable y nosotros solo vemos asesinos inflamables. Policía detestable, piedra, fuego, a la ayuda y al gendarme. Como alguien pertenece a esta horrible institución, que se peguen un balazo no les queda más opción. Son imbéciles, enfermos, adictos al poder. Cuando el pueblo se levanta no la pueden ni creer. Llegan con sus armaduras, consumiendo drogas duras, apañados por la prensa, los reyes de la censura. A ver quién lleva la batuta. Los puercos con su luma y con su puta fuerza bruta. Cuánta gente torturaron con la muerte de Bernales. Dígame cuánto lloraron, se devolverá la mano. Morirá cada maldito como el Cabo Moyano. De los compañeros presos, asesinados, no acordamos. Nos cagamos en el orden. En tu patria está claro como un boomerang. Volverán tus balas por cada compa, cada barricada. Nuestro mayor deseo, la policía en llamas. Me da pena y me da rabia como siempre lo defienden. El Paco es el enemigo, como chucha no lo entienden. Cada preso, cada reo lo miran como trofeo. Asesinan y torturan como a Johnny Cariqueo. Se pillan una moro y en el juicio ya son 6. Te cargan la mochila preso por la nueva ley. Y es que un amigo en tu camino no me engaña. Siento un odio tan profundo, me remueve las entrañas. Yo no olvido, yo decido declararme tu enemigo. Lo único que queremos es que dejen de estar vivos. La policía siempre tiene ideología. Si son fieles al Estado y a su cruel economía, no respete la cárcel donde nos meten. Fundados en dictadura en 1927. Alterar a fuego lento, tirados en el cemento. Cuando viva la anarquía después del enfrentamiento. Se presenta como gente respetable y nosotros solo vemos asesinos inflamables. Policía detestable, piedra, fuego, a la ayuda y al gendarme. Se presenta como gente respetable y nosotros solo vemos asesinos inflamables. Policía detestable, piedra, fuego, a la ayuda y al gendarme. Perros, mafiales, de la urdanidad. Perros, perros, mafiales, de la urdanidad. Asesinos, asalto, abuso de poder. Perros, mafiales, de la urdanidad. Perros, perros, mafiales, de la urdanidad. Asesinos, asalto, abuso de poder. Sin mayonesa, sin mayonesa, dígale al teniente Octavio. Escuchamos Enfermos con Pistola de Marmotas en el Bar, este rap duro, sin hipocresía, para ver dar una mirada desde la juventud, qué pasa a llevar por estos aparatos. Y para ir despidiéndonos y ya cerrar el programa Nampul Café, no queríamos que quedara en el tintero que el Liceo Politécnico de Pailahueque, que era la escuela donde se había educado nuestro Peñi Camilo Catrillanca, donde había ido a educarse, hoy día se ha convertido en un cuartel de avanzada de carabineros. Las escuelas en nuestras comunidades hoy día están siendo utilizadas como la infraestructura para que se instalen sus grupos operativos, sus grupos de operaciones especiales. Entonces, esa es una señal, pero impactante, una señal política, una voluntad desde los poderosos para decir, bueno, entonces, menos escuela y más carabinero en el medio de nuestro territorio, en el corazón de nuestro territorio. En el verano 2018 también tuve la oportunidad de ver la presencia de, en un pueblito llamado Contulmo también, una escuela ocupada en el verano como un albergue para carabineros de Chile. O sea, las escuelas ocupadas como retén. ¿Cómo puede ser que un ministro de Educación permita que hoy día se conviertan en cuarteles policiales, los centros donde se formarán los jóvenes del futuro? ¿Cómo puede ser eso? Esa es una señal muy fuerte, una triste señal, que la escuela donde se educó este Peño hoy día sea un cuartel. La escuela, el Liceo Politécnico de Pailahueque, hoy día convertida en eso. Así que nos vamos despidiendo en Nampulcafe y no queremos dejar de saludar a nuestro Peñi Andrés, allá en el sur de Chile, en la ciudad de Temuco, la familia Cañullán, a toda su gente, un gran saludo, que siempre nos comparte algún mensajito de ánimo, que escucha en nuestro programa, y es la señal de que Nampulcafe viaja por todo el Gualmapu a través de su señal online, de sus registros también que quedan en la página, de los que compartimos a través de nuestras redes sociales. Así que sigue este viajero y esta viajera del Gualmapu transmitiendo nuestra perspectiva, los pueblos originarios, los mapuches vivos en el siglo XXI, los hijos del Gualmapu, los hijos del Escaro, de Calfulicán, de Quilapán, de Calfucura, de Sayhueque, los descendientes de los que perdieron la guerra, pero que siguen vivos, que estamos acá para seguir construyendo historia. Llevamos una o dos generaciones nomás colonizados. Así que vienen cambios y vienen tiempos mejores para nuestro pueblo. Quería compartirles estas últimas palabras, que es de un documental que pueden ver, que se llama El Ugún de un Huaychafe, o sea, el funeral de un Huaychafe. Era un documental antes de que pasara lo del Peñi Catrillanca, de otro mapuche asesinado que se llamaba Rodrigo Melinao. Y hay unas palabras muy hermosas en este documental que dicen así: dejaremos al cielo que llore y que la luz y que la lluvia lave nuestras lágrimas, para que el huinca, el usurpador, no vea y solo escuche nuestro grito de guerra. Marichi Hueu, 10 veces venceremos. Así que eso, amigos, Peu Cayal, y seguimos en contacto. Un saludo a Oscar y Dora, que siempre nos mandan algo para que podamos compartir en el programa. Feleita a ti. Muchos saludos a todos nuestros radioescuchas, a la gente de este valle serrano hermoso, acá en Córdoba, a la localidad de San Pedro, a esta FM Sierra, que se suma a la campaña por la justicia frente al asesinato de Camilo Catrillanca, este programa dedicado netamente a él, a todos los que luchan, a su familia, mucho Nehuen, la fuerza del espíritu de nuestro pueblo que se contacta en todo el Gualmapu. No hay frontera en nuestra antigua cordillera de los Andes, en el territorio pehuenche. Es parte, una parte más del corazón de nuestro pueblo. Seguimos vivos, seguimos unidos, y la muerte no va a detener la lucha de siglos, la lucha de generaciones que quieren su libertad, que quieren un mínimo de territorio para poder seguir viviendo, seguir educándonos como mapuche, que nuestra lengua siga viva, que nuestra cultura siga viva, que nuestra cosmovisión, nuestro feyentún, nuestra religiosidad siga viva. Somos una nación viva, somos un pueblo más dentro de este gran territorio, de este gran cono sur de la llamada América. Así que nos vemos, amigos, Peu Cayal y Fentren Mañum, muy agradecidos. Ragupa Yain. Nos volveremos a ver la próxima semana por FM Sierras en Nampulcafe. Café.